La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos al lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y con mucha fe de comenzar este hermoso día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Hoy amanecimos con temperaturas más agradables. Aunque ustedes estén viendo el cielo nublado, las temperaturas son altas, así que si todavía no salen de sus casitas y tienen que salir porque tienen que ir a trabajar, pues les recuerdo que el día de hoy las temperaturas máximas rondarán en los 62 grados y las mínimas en 43. Por el momento tenemos temperaturas actuales de 54 grados Fahrenheit con cielos parcialmente soleados, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de un 35% de que caigan lloviznas con cielos parcialmente soleados. Temperaturas máximas, como ya les había comentado, de 62, mínimas de 43. Para el día de mañana se esperan máximas de 64, también mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan cielos soleados y despejados, con temperatura máxima de 67, mínimas de 45, con probabilidad de 1% de que caigan precipitaciones. O sea que el día más caluroso que tendremos durante esta semana será el día miércoles. El día jueves esperan máximas de 65, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 36% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de... A ver, permítanme tantito. Y bueno, el viernes esperan máximas de 66, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las probabilidades de precipitaciones, de lloviznas, de lluvias, y las temperaturas van a estar agradables, descienden las temperaturas a partir del día domingo y la próxima semana. Los días que van a estar un poquito más frescos serán el día domingo, lunes y martes de la próxima semana. Y de ahí vuelven a aumentar un poquito las temperaturas, pero siguen las probabilidades de lluvias y precipitaciones y lloviznas. ¿Ok? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Okay. es tan grande esta ciudad. Hoy te tuve que encontrar. Porque tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón. Porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriendo. Sé un ex de verdad y trátame mal. Ayúdame con eso. Atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Luz para el Camino. luz para el camino. Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches, sin luna como aquella. En determinado momento, se encontró con un amigo. El amigo lo reconoció y le preguntó: «Bruno, ¿qué haces con una lámpara en la mano si tú eres ciego?» El ciego le respondió: «Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco las calles de memoria. Llevo la luz encendida para que otros encuentren su camino cuando me vean. No solo es importante la luz que me guía a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Podemos alumbrar nuestro propio camino y también ayudar con nuestra luz a que otros encuentren el suyo. Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil. Muchas veces, en lugar de ser luz y alumbrar a los demás, les aportamos nuestras propias sombras y les obscurecemos y dificultamos mucho más el camino. Son las sombras del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: si enciendes una lámpara para otro, iluminarás tu propio camino. Hearts are in it.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. La Casa Blanca recomienda no salir a comprar. Mientras los casos por coronavirus siguen aumentando en Estados Unidos, la Casa Blanca sigue temiendo que se encuentren en lo que podría ser la semana más complicada para todos y por ello le pide a la gente no salir ni siquiera a realizar las compras en el supermercado. Los supermercados son una de las pocas cosas que se encuentran abiertas en los estados del país norteamericano. Sin embargo, conforme pasan los días, ya ni eso parece ser un lugar seguro para los habitantes y por ello la propia Casa Blanca pide evitarlos. La coordinadora de respuesta por coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, señaló el sábado por la noche que a partir de este domingo viene la semana más complicada para los americanos y por ello pidió evitar que salgan de sus casas. Las siguientes dos semanas serán muy importantes para Estados Unidos. Este es el momento de no ir a supermercados ni a farmacias. Simplemente hay que hacer todo lo posible por proteger a la familia, señaló Birx. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también advirtió a todos que viene la etapa más complicada para el país norteamericano, misma en la que podría haber muchas más muertes de las que se suman hasta el momento. Estados Unidos suma un total de 325.185 personas contagiadas hasta el momento, además de que han fallecido 9.441, y es por ello que ante unas semanas en las que los contagios podrían doblarse o triplicarse, prefieren evitar el mayor daño posible. El legendario pateador Tom Dempsey muere por coronavirus a los 73 años. El ex pateador de la NFL, Tom Dempsey, quien por décadas ostentara el récord del gol de campo más largo de la historia de la liga, falleció a los 73 años de edad por complicaciones derivadas al contraer el coronavirus. Dempsey, quien desde hace varios años vivía en una casa de asistencia tras ser diagnosticado con demencia, contrajo el COVID-19 hace poco más de una semana, según anunció su hija Ashley. El 8 de noviembre de 1970, Dempsey conectó un gol de campo de 63 yardas que le dio el triunfo a los Saints de Nueva Orleans sobre los Lions de Detroit, y registró que quedó como el más largo de la NFL hasta que Matt Prater de los Broncos de Denver rompiera la marca 43 años después. Dempsey, quien nació sin dedos de su pie derecho, jugó 11 temporadas en la liga desde el año 1969 a 1979, en las que además de Nueva Orleans defendió los colores de las Eagles de Filadelfia, Rams de Los Ángeles, Oilers de Houston y Bills de Buffalo. La vida de Tom se trató del poder del espíritu humano y ejemplificó su determinación decidida de no dejarse vencer para seguir sus sueños, comentó Gailey Benson, propietario de los Saints, a través de un comunicado. Ejemplificó la misma lucha y fortaleza ante la enfermedad en años recientes, pero nunca perdió su sentido del humor, fue lo que agregó. Y Estados Unidos se enfrenta a una semana difícil y ya registra casi 10.000 muertes. Más de 1.275.000 personas se han contagiado ya en todo el mundo por la pandemia del coronavirus, que ha provocado la muerte de al menos 69.000, según el Centro de Ciencias e Inteligencia de la Universidad de Johns Hopkins. Al menos 242.000 personas ya se recuperaron de la enfermedad del COVID-19. En Estados Unidos, la cifra de contagios ya rebasó los 330.000 y se han registrado más de 9.500 muertes, según el recuento de NBC News. Y bueno, las informaciones más relevantes de este 6 de abril. Del 2020. Estados Unidos se enfrenta a su semana como la del 11 de septiembre. Texas pondrá en cuarentena a los conductores que ingresan desde Luisiana. El condado de California ordena a los residentes que cubran sus rostros en público. López Obrador promete crear 2 millones de empleos para paliar la crisis. Un juez no liberará por ahora a inmigrantes contagiados. Las tropas de Estados Unidos en Japón decretan emergencia sanitaria. Puerto Rico endurece las medidas para el control de la pandemia. Y Estados Unidos se enfrenta a su semana como la del 11 de septiembre y ya registra casi 10.000 muertes. El estado de Nueva York, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos y a nivel mundial, anunció este domingo que el coronavirus ha causado 4.159 muertes y 122.031 contagios, mientras las autoridades advertían de que esta semana el país vivirá un momento como el del Pearl Harbor, como el 11 de septiembre. Apple fabricará 1 millón de protectores faciales a la semana. Apple está trabajando para suministrar material médico a los servicios de salud de Estados Unidos y de otros países que han sido severamente golpeados por la crisis del coronavirus. El presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook, anunció en un video publicado en su cuenta de Twitter el 5 de abril que su empresa producirá semanalmente hasta 1 millón de protectores faciales que se distribuirán tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Cook también dijo que Apple ha fabricado 20 millones de mascarillas a través de su cadena de suministro en un esfuerzo por ayudar a los profesionales de la salud de todo el mundo a combatir el brote. Este es un esfuerzo global y estamos trabajando de manera continua y estrecha con los gobiernos para asegurarnos de que los materiales sean donados a los lugares de mayor necesidad, dijo Cook en un video. Y Nueva York recibirá 1,000 respiradores de China. La crisis del coronavirus sigue afectando a los Estados Unidos y el estado de Nueva York, que es el principal foco del virus en la Unión Americana, pues suma más de 100.000 contagios, motivo por el que se han buscado frenar la propagación del virus. Y el gobernador del estado, Andrew Cuomo, dio a conocer que Nueva York recibirá más de 1,000 respiradores provenientes de China. El gobernador reveló que en conjunto con el gobierno chino y los fundadores del mercado en línea, Alibaba, pudo realizarse la donación de 1,000 respiradores, mientras que el estado de Oregon anunció la donación de otros 140 respiradores para atender la emergencia sanitaria en la Gran Manzana. Cuomo agradeció la donación y aseguró que será una diferencia importante para el estado de Nueva York, además de lamentar que Estados Unidos no tiene la capacidad de manufacturar los suministros, pues aseguró que había dado la orden de comprar 17.000 respiradores y apenas recibió 2.500. Estados Unidos no tiene capacidad para manufacturar. Nos llamaron para decirnos que no podían cumplir con ese pedido, expresó Cuomo. El estado de Nueva York es el estado con mayor índice de la Unión Americana, pues hasta este domingo se han reportado un total de 123.018 casos positivos por coronavirus, que a su vez ha provocado el fallecimiento de 4.159 personas en el estado. En total, Estados Unidos ha reportado 336.327 casos positivos por COVID-19 y 9.605 muertes. Y Estados Unidos usará medicamento en miles de enfermos con COVID-19 pese a no tener evidencia científica. El vicepresidente y líder del equipo especial contra el coronavirus, Mike Pence, anunció este domingo que un hospital de Michigan usará hidroxicloroquina en una prueba con 3.000 pacientes con COVID-19. Los resultados serán empleados en un estudio formal, aseguró Pence. Durante la última rueda de prensa diaria de esta semana, el vicepresidente dijo también estar más que preparados para poner la hidroxicloroquina a disposición de los consultorios médicos y las farmacias del área de Detroit que lo consideren apropiado. El suministro del medicamento no se reducirá, por tanto, al Hospital Henry Ford de Detroit, en el que se realizará el estudio. De hecho, el contraalmirante John Polovsky del Grupo de Trabajo de Logística añadió que el gobierno está trabajando para distribuir millones de dosis de hidroxicloroquina en áreas con un número creciente de casos de coronavirus. A pesar de la falta de evidencia científica, Donald Trump lleva semanas elogiando en público las supuestas cualidades milagrosas de la hidroxicloroquina para prevenir o tratar el coronavirus. Este medicamento lleva décadas empleándose para tratar la malaria. El presidente no dejó este domingo al doctor Anthony Fauci, su máximo experto en enfermedades infecciosas, responder sobre qué opinaba sobre el uso de este medicamento en pacientes con COVID-19. Trump alegó que ya había respondido a esa pregunta unas 15 veces. Un día antes, el doctor Fauci, también director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, no se atrevió a hacer ningún comentario sobre el tema bajo el argumento de que no había información definitiva. Actualmente, ninguna autoridad sanitaria nacional o internacional ha aprobado tratamiento o medicación para el nuevo brote. En información deportiva, a los mexicanos, el Chucky Lozano vuelve a sonar para reforzar al Atlético del Madrid. Irving Lozano no ha tenido la campaña que esperaba en la Serie A, lejos ha estado de su mejor nivel y desde la llegada de Genaro Gattuso fue relegado a la banca. Sin embargo, hay clubes interesados en él y en Italia que lo colocan en la órbita del Atlético de Madrid. Corriere dello Sport publica que el equipo rojiblanco que dirige Diego Simeón sigue buscando futbolistas para reforzar la línea ofensiva y que el Chucky estaría en la lista del técnico argentino que quiere explosividad en sus bandas tras el mal curso de Tomás Lemar. El mexicano tendría una situación complicada si continúa su carrera en Napoli, porque es un hecho de que Gattuso no cuenta con él. El técnico acudió al mercado y fichó a Mateo Politano para jugar en las bandas y el club buscaría una salida para el Chucky. Atlético de Madrid se sumaría al interés de Everton, Sevilla y Valencia, según Mundo Deportivo, que son otros de los equipos que siguen cerca a Lozano. Y bueno, se preguntan si preparan trilogía Marcos Maidana. Ofrece pelea a Floyd Mayweather en febrero o marzo del 2021. Se calentaron los ánimos entre el argentino Marcos Maidana y Floyd Mayweather en las redes sociales luego de que el equipo del Money publicó un video recordando sus victorias sobre el sudamericano. En la publicación escribieron: pensaron que podían romper el código Maybency. Cabe destacar que ambos pelearon en el 2014, la primera de ellas con un resultado controversial. Después de las dos derrotas que sufrió, el chino se retiró del boxeo. Ante el polémico tweet, Maidana no tardó en contestar al asegurar que el mundo del boxeo sabe en realidad quién fue mejor esas noches. Asimismo, exhortó a Mayweather a darle una nueva revancha. El mundo del boxeo sabe quién ganó. Si a Floyd Mayweather le quedó alguna duda, el chino Maidana tiene disponibles febrero y marzo del 2021, fue lo que escribió en las redes sociales. Pues veremos a ver qué pasa el próximo año. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tal vez esta semana podremos tener lo mejor del deporte con Rabbit, ya que hay un poquito más de información, no mucha, pero pues aquí les estaré informando, ¿no? Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

todos los medios que utilices serán válidos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño. En la riqueza, hoy estará muy atareado laboralmente. Esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo. En el bienestar, apártese de ciertas situaciones en las que pueden surgir discusiones con las personas a las que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás. Para el signo de Sagitario, deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Eso lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana que creía era su verdadero amigo. Por más de que se sienta defraudado, no debe estar triste. En la riqueza, cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo, sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas desde hace días. En el bienestar, sea consciente con la alimentación que está teniendo últimamente en su vida. Muchos de los excesos podrían provocarle molestias en su organismo. Para el signo de Capricornio, teniendo Júpiter en su signo, este regenerará toda su energía y vitalidad. Aprovecha y utilícela en todos los proyectos nuevos que tiene que encarar. En el amor, relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrán ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva. En la riqueza, podrá concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable. En el bienestar, es una etapa para romper con sus conductas autodestructivas y así se fortalecerá. Para el signo de Acuario, será una fase óptima para reformar su vida personal. Recuerda que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que afectan a sus relaciones. En el amor, termine con los miedos internos y comparta lo que sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia. En la riqueza, su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo. En el bienestar, procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En este día despertará teniendo una dosis extra de energía que lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones y tener resultados positivos. En el amor, si está en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. Su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. En la riqueza, deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco, y de esta forma obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos. En el bienestar, empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás. Esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde siempre actuar de buena fe. 8:47 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

día con tu filosofía mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información fuera de lo común y se podría decir también de tecnología. Y es que alguien en México, alguien se ha hecho un batmóvil, como el batimóvil, y patrulla las calles de México mandando a la gente a su casa por el coronavirus. Mientras el mundo atraviesa una grave crisis por la pandemia del coronavirus, la mayor recomendación u obligación en muchos países o estados también de los gobiernos y organismos sanitarios, pues les dicen que no hay que salir de sus casas para combatir la pandemia y pues la mejor opción es quedarse en casa, ¿no? Pero mucha gente no está haciendo caso y por eso en la ciudad de Monterrey, en México, en la parte norte, Batman ha querido ayudar. O al menos el cosplayer de Batman, que incluso se ha hecho su propia versión Batmóvil o Batimóvil, como le llamamos en Latinoamérica. personalizada, inspirada en el modelo del auto del superhéroe que apareció en las películas Batman vs Superman y Justice League, aquellas en las que Ben Affleck hacía de Caballero de la Noche. Y bueno, tal parece que la ciudad de Monterrey, mucha gente está ignorando la sugerencia de permanecer en casa para evitar propagar los contagios del COVID-19, al igual que lamentablemente sucede pues en muchos otros lugares del mundo, por lo que el autoproclamado superhéroe ha decidido salir a patrullar y decirle a la gente que se vaya a su casa. Y bueno, ¿qué es lo que les dice? Les dice: ¡hey tú! Regresa a casa. Vamos a ser superhéroes contra el coronavirus. Yo no puedo hacer la chamba solo. Dice desde un altavoz a bordo de su Batmóvil o Batimóvil. Y algunas personas, según reportan en el telediario, quienes conversaron con el Batman de Monterrey, parecen haberle hecho caso a su sugerencia, pero muchas otras lo que hicieron fue dedicarse a tomarle fotos y grabar videos del auto. Ahorita más adelante lo voy a publicar en la página de Facebook para que lo puedan ustedes observar y en la página de la radio, ¿ok? Según el conductor del Batmóvil o Batimóvil, cuya identidad no ha sido revelada, pero quién sabe, podría ser Bruce Wayne, o mejor dicho, Bruno Díaz, salió a las calles a intentar incentivar a los ciudadanos a que se resguarden en sus casas para evitar que la crisis de la pandemia empeore en la región. Y es que mientras más personas ignoren la sugerencia de quedarse encerrados en casa, más personas van a contagiarse y al mismo tiempo podrían contagiar a otros más. Es justamente ese efecto dominó el que quieren evitar con las cuarentenas impuestas por muchos gobiernos. Entonces, por eso hay que poner también un granito de arena. No nos cuesta absolutamente nada. De hecho, pues ya escucharon ahorita las noticias, lo que habían recomendado, que no salieran durante esta semana a comprar el mandado. Hay que ingeniárselas también, ¿no? A ver qué es lo que se puede comer. Si no tienen, pues hagan todo lo posible por no salir. Pero si tienen que salir, pues háganlo bien prevenidos, bien precavidos más que nada. Ya saben que hay que utilizar guantes, mascarilla, inclusive algunos lentes de los que tengan ahí en su casa. Muchas veces nosotros hemos, por ejemplo, pintado algo en la casa, ¿no? Y tenemos esos lentes para la pintura. Entonces te tapa absolutamente todo en los ojos. Y pues las mascarillas que también utilizas cuando vas a pintar, esas también sirven para evitarnos si alguien está contagiado y no presenta ningún síntoma, pues que no te vaya a contagiar a ti. Y bueno, pues hay que ser prevenidos nada más, muy precavidos en lo que estás haciendo. No es para alertarnos, para estar totalmente en alarma. Alarmarnos, perdón, dije alertarnos, ¿no? Alertarnos sí, alarmarnos no, ¿ok? Y bueno, pues hay que ser precavidos. Otra de las informaciones que les tengo es que hay una nueva serie de terror del creador de Evil Dead que es hecha para verlos en los smartphones, en los celulares. Yo conozco a mis sobrinitas que les gustan las películas de terror. A mí también me gusta, me gustaban mucho antes, últimamente ya no, desde hace, yo creo como unos 10 años atrás, que ya no me gustan ver películas de terror. Pero bueno, para todos los amantes del terror, Sammy Raimi es una de las mentes maestras del terror de los 80 y después de todo pues es el creador y escritor de la saga de películas Evil Dead, que ahora el cineasta tiene un nuevo proyecto y se trata de la serie de terror 50 Stages of Fright, que ha sido creada específicamente pensando en todas las personas que vemos videos en los smartphones, que vemos videos desde los celulares, que vemos, bueno, ya saben, todo en el celular, ¿no? La serie forma parte del catálogo de Quibi, un nuevo servicio de streaming que está dirigido principalmente al consumo mediante smartphones y dispositivos móviles en general. y todos los episodios de las series duran entre 5 y 10 minutos. Y además de Raimi, otros cineastas como Steven Spielberg, Guillermo del Toro y los hermanos Russo también preparan proyectos para esta plataforma. En el caso de los 50 States of Fright o los 50 estados de el miedo, básicamente será un recorrido de terror a lo largo de los 50 estados de Estados Unidos, basándose en leyendas urbanas clásicas del país. Además de Raimi, que es el productor ejecutivo de la serie, el reparto de actores también será muy interesante, incluyendo a Christina Ricci, Rachel Brosnahan, Ming-Na Wen, Thaisa Farmiga y Travis Fimmel de Big Kings, entre otros. La serie llega a Quibi en el 13 de abril, o Quibi, ¿cómo se pronuncia en Quibi? Bueno, se escribe Quibi, ¿no? Pero es, creo, Quibi o... Bueno, ahí les debo cómo se pronuncia. Y bueno, pues llega a Quibi el 13 de abril y se estrenarán nuevos episodios todos los días. Así que pues ya saben, ahí pueden entretenerse un poco viendo películas de terror ahí con palomitas. Y hablando de terror, adivinen qué película me puse a ver ayer. Una de terror, les estoy diciendo que no me gusta ver de terror, pero dije, bueno, como ya ven que han salido muchas parodias de las películas de Scream, pues una de mis primeras películas de miedo que vi fue la de Scream. Entonces, la que vi el día de ayer fue esa otra vez, la de Scream, que no me acordaba muy bien de todo, pero la verdad es que sí están muy sangrientas. No recordaba que fueran tan explícitas, la verdad. Y muchas de las de los episodios que salían el día de ayer, pues me volteaba, no lo veía. Pero bueno, no está tan fuerte, dicen, como la película de It o de Eso, del payaso. No sé si ustedes la han visto, yo no la he visto, mi esposo tampoco, ni la primera, que fue hace no sé cuántos años. Pues yo estaba bien chiquita de todas formas, cuando salió la primera, yo creo. O no sé de qué año es, creo que sí, ¿no? Sí, ha de haber estado yo chiquita. Pero bueno. Entonces, también si tienen ustedes alguna lista de películas y quieren recomendarlas, mándenme un mensajito y yo las publico ahí en la página de Facebook. Pongo ahí el nombre y digo recomendada por y tal película, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa y ahorita regreso rápidamente para comenzar con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya volvemos. Bésame mucho,

9:18 Ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Vamos a continuar en el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Estamos en el día 27, el cuarto repaso, y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 462 días. Hoy nos toca el apartado 19, que es la justicia. Y en este apartado nos habla claramente de que pues la justicia no es la injusticia, ¿no? La injusticia es la base de todos los juicios del mundo, y la justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Hay una parte aquí que nos habla sobre un cristal, ¿no? De cómo nosotros empezamos a ver nuestro mundo, nuestra vida, a través de ese cristal todo distorsionado. Cuando tú pones un vaso con agua y observas a través de él hacia afuera, hacia el exterior, y si hay alguna persona o algún objeto, tú te darás cuenta de que se ve muy distinto a lo que es la realidad, ¿no? Y bueno, más o menos así es lo que nosotros hacemos en nuestras vidas al momento de empezar a juzgar, de poner juicios. La justicia es la corrección divina de la injusticia. Hay momentos en nuestra vida que no nos damos cuenta de que cuando no perdonamos, cargamos con ciertos pensamientos de dolor o de ira o de decepción o cualquier otra emoción que no nos genera paz. ¿Por qué? Porque no estamos perdonando la acción, no estamos perdonando ese pensamiento que hemos creado y que lo cargamos en nuestra mente, ¿no? Es muy fácil poner los juicios de manera externa y culpar a la otra gente de lo que nosotros estamos sintiendo, de que si siento dolor es porque me atacaron en mi cuerpo, o si siento ira es porque alguien me dijo algo de lo cual pues yo no lo acepto, ¿no? Y entonces vamos haciendo juicios y no nos damos cuenta de eso. Nosotros pensamos, no, pues yo estoy nada más cuidando de mí, yo no estoy enjuiciando a nadie, pero sí lo estamos haciendo, inconscientemente lo hacemos. El Hijo de Dios tiene que dejar a un lado los juicios. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. Entonces el pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Todo lo que nosotros decimos, pues sí, esto es justo y esto es injusto, también es nuestra interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Y la que nos conduce a la verdad es la que realmente nos deja tranquilos, nos deja en paz. No es de que nuestro objetivo sea estar en paz en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es en sí un objetivo para que nosotros podamos sentir esta liberación. De hecho, cuando tú estás pues totalmente envuelto en la verdad y sabes que es cuál es la verdad, pues vas a estar tranquilo y vas a estar en paz sin estar diciéndote tengo que estar en paz, tengo que estar en paz, tengo que dejar eso porque tengo que estar en paz. No se trata de eso. Y entonces, todos los conceptos que nosotros abrigamos de nosotros mismos y de nuestros hermanos, o sea, toda la gente que está a nuestro alrededor, todos los conceptos que tenemos de alguien más y de nosotros, todos nuestros temores, todos nuestros miedos acerca de esas situaciones futuras y toda esa preocupación que tenemos por el pasado, tienen su origen en la injusticia. Esto nos lo dice aquí el apartado. Entonces, vamos a ser pues más claros en esto, ¿no? Todos los conceptos que tenemos de nosotros y de la gente que nos rodea, todos nuestros miedos que tenemos acerca del futuro que no existe y toda la preocupación que ya generamos por el pasado que ya vivimos, tienen origen en la injusticia. Y aquí es donde les digo, ¿no? Que nos decía aquí como el cristal. He aquí este cristal que lo pones ante los ojos del cuerpo. Y entonces empezamos a deformar esta percepción y empezamos a traer testigos de un mundo distorsionado. Esos testigos son los que hace que justifiquemos nuestros pensamientos, que obviamente no nos dejan tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros inventamos o nuestra mente... A través de nuestra mente inventamos este cristal y le damos mucha importancia y vamos seleccionando arbitrariamente pues ciertos conceptos y en esos conceptos incluimos la culpabilidad, incluimos los pecados, justificamos todos estos pensamientos y estamos seleccionando, ¿no? Valga la redundancia, de manera selectiva vamos generando ciertos conceptos y ciertas situaciones a las que les damos una forma, una definición y decimos: esta situación en sí es desagradable, esta situación en sí me causa miedo, esta situación en sí es repugnante, ¿no? Y bueno, ya sabemos a dónde nos lleva todo esto. La salvación es la justicia de Dios. La salvación es la que nos va a reinstaurar nuestra conciencia, nos va a reinstaurar la integridad de todos estos fragmentos que nosotros los percibimos como desprendidos y separados. Nos los va a formar en un todo y nos va a decir: mira, eso no era como tú lo estabas observando. Es curioso, ¿no? Pero imagínense el mundo en sus manos, como el mapa mundi, ¿no? Y de repente tú lo estás viendo como un todo, un círculo, y entonces tú lo empiezas a trozar, a quebrar y poner un pedacito por allá y otro pedacito por acá y dices: esta parte del mundo es buena, esta parte del mundo es mala, esta parte del mundo está ciega, esta parte del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas tú te das cuenta que todos estos pedazos, todos estos fragmentos forman parte del todo. Entonces así estamos nosotros en nuestra vida. Formamos parte del todo y estamos fragmentando, estamos separando y estamos haciendo cosas para darle mayor color o significado. No sé qué hacemos, pero lo que estamos haciendo pues no es lo correcto, ¿no? Entonces si queremos salvarnos tenemos que pues confiar en la justicia de Dios. Tenemos que dejar a un lado la separación. Tenemos que dejar a un lado el miedo a la muerte. Cuando estos fragmentos se unen nuevamente, a los cuales nosotros teníamos separados y desprendidos, pues va a llegar el momento en que vamos a superar ese miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir. Pero lo que goza de plenitud es inmortal. Entonces, el juicio de Dios es su justicia, y sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación enteramente basada en el amor, se proyecta tu injusticia, atribuyéndole a Dios el cristal de la percepción deformada a través del que miras tú. Y ahora ese cristal es tuyo, es suyo y no tuyo, es de Dios. Y cuando tú se lo dejas a Él, pues ya dejas de tener miedo, ¿no? O una de dos, tenemos ahora miedo de Él y no nos damos cuenta, ¿no? De que estamos temiendo a nuestro propio ser, estamos odiándonos y al mismo tiempo pues nos consideramos como enemigos o consideramos a enemigos en nuestra vida. Entonces, es un llamado a implorar la justicia de Dios y a no confundirnos con su misericordia, con nuestra demencia, porque a veces pensamos que lo sabemos todo y que pues podemos hacer juicios espirituales, cuando no, ningún juicio que venga a través de nuestra mente pues va a ser de nuestro espíritu. Así de sencillo, mente y espíritu son distintas, ¿no? Entonces tu espíritu no va a juzgar. Si juzgas a través de la voz de Dios, pues te das cuenta que no hay nada que juzgar. Eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. La justicia de Dios apunta hacia el cielo, y precisamente porque es totalmente imparcial, la justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. Es muy importante esto, no omitamos a nadie en este descubrimiento, ¿no? Esa es la justicia de Dios. Dios no juzga y pues todo lo incluye. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Y por fin nos vuelve a recalcar el apartado, podemos ver. Y hay que verlo pues con claridad, con esta luz. Con esto voy a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección 346. Y nos dice la lección: hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Se los voy a repetir. Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, es la parte de la oración. Padre, al despertar hoy, los milagros corrigen mi percepción de todas las cosas. Y así comienza el día que voy a compartir contigo, tal como compartiré la eternidad, pues el tiempo se ha hecho a un lado hoy. No ando en pos de cosas temporales, por lo tanto ni siquiera las veré. Lo que hoy busco trasciende todas las leyes del tiempo, así como las cosas que se perciben en él. Quiero olvidarme de todo excepto de tu amor, quiero morar en ti y no saber nada de ninguna otra ley que no sea tu ley de amor. Quiero encontrar la paz que tú creaste para tu hijo y olvidarme, conforme contemplo tu gloria y la mía, de todos los absurdos juguetes que fabriqué. Y al llegar la noche, recordaremos únicamente la paz de Dios, pues hoy veremos qué clase de paz es la nuestra, cuando nos olvidamos de todo excepto del amor de Dios. Con esta bella lección, que nuevamente se relaciona con el apartado sobre la justicia de Dios, pues vamos a poner en práctica que hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor. Hoy vamos a sentir esa paz en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Relájense, estírense y no teman absolutamente nada. No nos vamos a olvidar de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que nos está envolviendo su paz. Me voy a olvidar de todo excepto del amor de Dios, ¿ok? Hoy vamos a despertar a los milagros, hoy vamos a corregir nuestra percepción, vamos a corregir todos esos pensamientos que nos causan miedo, que nos causan angustia, que nos causan cualquier tipo de emoción que no venga de la paz de Dios. Y bueno, amigos, con esto finalizo el tema. Los voy a dejar rápidamente con la reflexión y ahorita regresamos.